para mí. Me persigues y me encuentras, pero yo siempre sé decir que no. Y quizás te quiera, pero no te necesito. Porque yo soy libre, porque necesito respirar. Y me divierto sin.